Casa José Antonio, gerente general de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Señor, tenemos entendido que hay un nuevo ataque de perros adiestrados en el sector de Yayay, estos caminos cruceros en la comuna de Purranqui. ¿Nos puede comentar qué sucede? ¿Qué saben ustedes? Bueno, lo que ha sucedido es que, una vez más, un productor de dicha zona, como de muchas otras zonas de nuestra región y de nuestro país, por cierto, ha sido objeto de el ataque de una jauría de perros adiestrados, afectando a 4 terneros, ¿ya? Uno de los cuales murió y seguramente hay 2 que van a tener que ser sacrificados producto de las heridas que le causaron estos animales. Ahora, ¿qué antecedentes manejan ustedes sobre esto? Cada cierto tiempo se sabe, y usted lo menciona, que se producen ataques en otros lados. Sin embargo, ¿qué se sabe de este ataque en particular? Lo que pasa es que este tipo de ataques ocurren todos los días en distintos puntos del país y de nuestra región. Afectan a ganado de producción, como también a aves menores, ¿cierto? Y nada, lo que se sabe es que al amanecer se observan los daños de estos perros que actúan de noche, por supuesto. En el campo se conoce que hay perros que a veces funcionan como silvestrados, vale decir, tienen propietarios, tienen un lugar donde residen, tienen dueño y salen a hacer este tipo de daño. ¿Eso se descarta en este tipo de ataque en el último tiempo? No, es imposible descartarlo. Lo que pasa, Cristian, es que socialmente el perro actúa en manada. Cuando existen perros que adquirieron la condición de silvestralidad, por decirlo de alguna forma, o derechamente son perros silvestres, es decir, perros que nacieron en el campo y que no han tenido nunca dueño, estos animales de alguna otra forma vuelven a su comportamiento más de lobo, ¿te fijas? Entonces lo que hacen literalmente es pasan a buscar a esos perros, como tú bien dices, que tienen dueño, que son perros de casa o perros de algún campo, y durante la noche al no estar adentro de los caniles o no estar amarrados, evidentemente parten con ellos a realizar este tipo de caza o de actividad en contra de otros animales. No necesariamente esos perros matan, pero sí son parte importante de esta estructura social que es la jauría, y evidentemente ayudan mucho a estos ataques, ya sea a rodear los animales. En el fondo son una estructura bastante ordenada. Lo peligroso de esto, o sea, lo curioso de esto es que estos perros al final del día no es que ataquen para comer, sino que atacan como parte de un juego. La verdad no tengo mayor explicación, pero terminan los animales muriendo por mordeduras y por daños, más que porque fueron matados para servir de alimento a estos otros animales. ¿A qué se ha debido que no se haya podido encontrar una solución para este problema? Es muy fácil, acá hay una falta de voluntad de política y administrativa para dar solución a este perro, producto de que grupos minoritarios, fundamentalmente grupos que dicen proteger a los animales, pero la verdad que lo único que hacen es proteger a los perros, porque parece que el resto de los animales les da lo mismo, ejercen presión, se manifiestan, por ejemplo, a las puertas del Servicio Agrícola y Ganadero, o recurren con algún tipo de acción frente a la autoridad, en público, por supuesto, y evidentemente la autoridad de alguna u otra manera se ha visto amedrentada, y eso lo hemos podido corroborar por las 14 veces que ingresó el proyecto el reglamento de caza en su oportunidad, y por lo poco que duró después en el gobierno de la presidenta Bachelet este mismo reglamento en el cual se consideraba al perro como una especie peligrosa, ¿cierto? Y que podía ser objeto de caza durante todo el año. ¿Sí? Por último, don José Antonio, ¿se va a intentar nuevamente gestionar esto de buscar una solución al mediano y corto plazo sobre esto? Porque a nosotros nos ha llegado también denuncias de pequeños agricultores. Se piensa siempre que son los grandes, pero en realidad los perros no distinguen la cantidad o la calidad del dueño, simplemente como dice, atacan. ¿Se pretende nuevamente ingresar una moción, gestionarlo con por ejemplo, con 2 diputados que tienen relación con el campo, como es un veterinario, y estoy hablando del diputado Hernández, y por el otro lado, del área ganadera, Harry Jürgensen? Mira, lo que pasa es que en general a nosotros nos gusta que las cosas sean simples, y de hecho, yo te diría que las cosas son más simples de lo que las hacen aparentar algunos grupos de interés, ¿ya? Si bien es cierto, existen acuerdos a nivel de la Cámara de Diputados y existen intervenciones importantes que han hecho algunos diputados respecto a este problema, finalmente quien debería estar a cargo cargo y hacerse responsable de esta situación del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Cómo? A través de una herramienta que es muy simple, que es el reglamento de caza. El reglamento de caza, y de hecho el Servicio Agrícola y Ganadero, tiene la potestad de poder calificar a un determinado tipo de animales, como por ejemplo especie introducida, especie peligrosa, etcétera. Como lo son, por ejemplo, los jabalíes, algunos ciervos, especies introducidas, el bisón, ¿te fijas? Con esa sola calificación, el reglamento de caza puede autorizar a cualquier persona que tenga armas inscritas y que tenga permiso de caza a cazar estos animales, ¿ya? Retrotrayéndonos un poquito para atrás, yo te diría que incluso en el caso del perro de los perros asilvestrados se genera una situación en particular que además agregaba condiciones a este permiso de caza, que no podía ser a menos de 400 metros de distancia de un hogar, una casa, independiente que estuviera en el campo o no, o cerca de un villorrio, que estos animales debían actuar en jauría. Entonces, existía un procedimiento bastante controlado para que justamente no se genere lo que nadie quiere, que entiende todo el mundo matando perros porque sí, digamos. Lo importante, yo creo, es que la ciudadanía y las autoridades encargadas de manejar este problema tienen que poner arriba de la mesa el bien superior. Y el bien superior dice relación con la tranquilidad que pueda tener, por ejemplo, un pequeño, mediano o gran productor de tener sus animales libremente, por ejemplo, pasando en su predio, sin el riesgo de que animales que por distintas razones lleguen y los ataquen. Te fijas, porque hay un daño patrimonial. Y por otro lado, también la necesidad de controlar la población de perros en Chile, que supera los 3 millones, en el sentido de que los perros que estén al resguardo de personas, eso entiendo hasta ahora está normado, pero aquellos que no lo están, necesariamente encontrar una solución viable y que al Estado tampoco le signifique un detrimento en cuanto a gastos, ¿ya? Porque obviamente perros que se mantienen sueltos por la vida son vectores de enfermedades parasitarias y que afectan al ser humano como al ganado, y eso evidentemente afecta tanto económicamente a la población como desde el punto de vista también de la salud. Don José Antonio Alcázar, gerente general de la Sociedad Agrícola Ganadera Osorno, como siempre agradecido a la gentileza respondernos al teléfono y nuestras dudas. Tenga buen día, muchas gracias. De nada, Cristian, y gracias por el contacto. Nos vemos.